Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC, CTRL, IPGUP. No tiene tecla cualquiera. Ay, tanta computación me dio sed. Creo que aquí hay cerveza TAP. Oh, no hay tiempo para eso. Empezó la computadora. Remember me when you're the one who's silver screen. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19 and suffers dreams. I guess I thought you had the flavor. Just 19 and dreams dream. You're 6 months off of bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19 is such a dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19 is que es programa Politrocha en una edición especial. Estamos en un nuevo server porque falló el día de ayer. Muy buenas noches, Dan, ¿cómo estás? Dan, ¿cómo te encuentras? Dan. Perdón, me ardí. Buenas noches a toda la raza. Espero que nos disculpen y esto es una un nuevo server para que cato más fresón. Este servidor es temporal, en lo que se restablece el cotidiano. Estaremos aquí en estos días. Si sigue teniendo fallas el server, vamos a estar por estas vías, así que aquí vamos a seguir. Por aquí tenemos en el Messenger a Natalia alguien bajo Daft Punk, que el día de hoy no nos puede acompañar porque está muy enferma. Saludo, Natalia. Esperamos que te alivienes pronto. Y bien, Dan, ¿qué más tenemos por acá? Un saludo para mi compañera y amiga Jessica, Jessica Gómez, espero que sí me esté escuchando. Si no, pues ya la voy a ir a buscar a su casa y aventar huevos, si no me hace caso. Bien, pues el día de hoy va a ser un programa melancólico. Es dominguito, fresco, nochecita, rock and roll, tequilas y muy buena música que vamos a tener el día de hoy. ¿Y con qué te gustaría empezar, Dan? Así de algo melancólico y chido. ¿Qué te parece si pone algo de Bumburi? Para empezar así frillito con las vísperas navideñas. Con el de... ¿cómo se llama? El de... y al final de Bumburi. Me parece muy bien esa canción. Vamos a buscarla aquí en... con el de controles. Porque ya ves que luego se pone sus moños y pone lo que quiere. Ah, sí. Ahorita vamos a buscar la canción. Mientras vamos a ir mandando saludos por acá. Tenemos a Edith. Esperemos que nos esté escuchando. Edith, un saludo. También tenemos acá que nos dice que pone lo que se había grabado. En un momento lo ponemos, claro que sí. Solo que se edite más bonito para que no salga todo lo... las ventaneadas que nos dimos. Ahorita lo ponemos, claro que sí. Y pues mientras, aquí con la canción de Al Final de Bumburi. Ahorita le decimos aquí a consolas. ¿Tienes por ahí a la mano saludos o mentadas, Dan? Sí, un saludo para Natalia. No seas maricona, órale. Pues vámonos así corriditos con la canción. Esto es Enrique Bumburi y la canción de Al Final. Vayan sirviendo los tequilas, vayan sacando las compañías y vámonos poniendo melancólicos aquí por Palitroche. Continuamos. Mis brazos si aguantas de pie. Regresamos después a escuchar la canción de Al Final de Enrique Bunbury. Y qué buen comienzo para ponernos melancólicos, Dan. Qué buena elección de canción. Para que veas, para que no se agüite Natalia, hay que dedicársela. Dedicada para Natalia-Daft Punk, aquí por Palitroche. ¿Dónde más? Bien, tenemos más saludos a la mano, Dan. No, pues ahorita no, de que una amiga me dice que no se puede conectar, digo, ah, que se jode entonces. Bien, yo quiero hacer un saludo extenso a toda la bandota que nos está escuchando, a pesar de que no estamos en el día ni la hora cotidianas, y también por la página que no es la misma el día de hoy. Pero quiero hacer un saludo también a Laide Martínez, es una personita del Face, que me pidió una cancioncita. Me pidió la canción de Scientist de Coldplay. Yo creo que encaja perfectamente en el repertorio del día de hoy. Y así que más a ratito la ponemos para que le subas volumen y la corrijas a todo lo que da. Ángel. Sí, dime. Aquí tenemos a Natalia que quiere unirse para que escuchemos con qué tan mal está. ¿Qué tal si la agregamos? Ok, venga, agrégala. A ver, aquí está. Esperemos que conteste. Natalia. Bueno, ahí está, ya has contestado, Natalia. Óyeme tú, ¿cómo que qué marica? ¿Qué te pasa, cabrón? Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿bien? ¿Qué voz tienes? ¿Cómo que qué? Parece como buenas noches. Natalia, ¿qué te pasó? Yo te dije que estaba enferma. ¿Pero qué te pasó? O sea, ayer andabas bien. Pues sí, güey, pero no sé, la madrugada me empecé no a sé. Sentir. Chani, Scooby, ¿dónde estás? No, es cotorreo, pero esperamos que te vienes pronto, Natalia, porque sí te escuchas muy mal. Y la verdad es, o sea, es muy muy buena onda que nos acompañes ahorita en el programa, a pesar de que te duele mucho la garganta. Pero aquí vamos a estar. Trataremos de que no te lastimes más la garganta. Y pero gracias por estar aquí con nosotros en el programa Politroche. Un aplauso, por favor, para ella, que a pesar de que está enferma, nos está aquí acompañando. Un aplauso, por favor. A ver, el de controles, ponte trucha. No, puras fotos con el güey de controles, no manches, diario es lo mismo. Siempre la calabacea, güey. Sí, sí. Sí, por no decir otra palabra. Bueno, vamos a decir que es más, güey, ni siquiera la calabacea, o sea, como aspersor, güey, así todo dicho. Yo creo que es una mentada para el de controles, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Ahí está la mentada para el de controles, que se la merece. Muy bien merecida. Bien recibida. Así es. Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¿Hay saludos, mentadas todavía por acá? Mm, ¿No tenemos nada a la mano? No, yo todavía no tengo saludos. Yo sí tengo un saludo para Lennon, que nos está escuchando en este momento. Le dice que qué bueno que van a poner The Scientist de Coldplay, que si no le podrían poner cualquier otra de Coldplay, y dice que está bien. Claro que sí, ahorita hacemos un doblete. Y es más, que Dan escoge la canción de Coldplay. No, ¿por qué el Dan, güey? El Dan es pelacables. No, y la Natalia sí es cufita. O sea que... Uy, mira, tú, cabrón, yo soy ingeniera, güey. O sea, tú no eres licenciada, eres ingeniera. Sí, así que ubica tu lugar en el mundo. Mira, estamos, hablando como cufito. Somos lo mismo, somos ingenieros. Bueno, Ángel, sale sobrando. Pero más porque es compa, lo respetamos. Por eso. Lo más porque es compa. No hay bronca. No somos boticarios, no somos pelacables. No, no me agüito, güey, pero... Pues bien, vámonos con otra rolita que por acá nos pidieron. Esta canción es para que Natalia se alegre ahorita. Esta canción sí va dedicada para ella. Esperemos que ahorita le guste. Son los Enanitos Verdes, es Lamento Boliviano. Y a seguir la melancolía aquí. La melancolía dominical, predepartamentales, postdepartamentales y durante departamentales. Así que vamos a escuchar a los Enanos Verdes y continuamos. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. regresamos después de haber escuchado Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes. Natalia, ¿qué te pareció la canción? Muy buena rola. Ya sabes que de hecho esa es mi canción favorita. Es así como que la única canción que me puede hacer llorar. No, si no estuviera enfermo algo ya estaría coreado, pero pues... Eso yo creo que no es limitante, ni estando enfermo, ni... De eso no es limitante. ¿Tú qué opinas, Dan, respecto a la canción? Esa cancioncilla, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo contar de esa canción? Me recuerda a mi época de mocoso, güey. Yo creo que a todos, ¿no? Bueno, a mí también. Pero ahorita de los buenos tiempos también me voy recordando esto. Bien, tenemos por ahí a la mano saludos. Sí, eso sí, yo tengo unos saludos aquí para Huestos y para Israel, que este ya se la pelaron, no sé por qué dices eso, bueno, pues para ellos ya se la pelaron. Provechito, cochino. Bueno, hay que comenzar de lleno con el tema, ¿no? Ya. Me parece perfecto, bien. Dan, ¿quieres empezar? Nah, que empiece Natalia. Ok, que empiece Natalia. Bueno, pues el tema que íbamos a tratar hoy iba a ser el tema de la melancolía, porque el otro día el Dan acá se puso emollorón con una canción que pusimos en el programa pasado. Está loca, ¿cuándo me puse emollorón? ¿No serás tú? Ay, no, claro que no. ¿Cómo no? Luego ya andaba poniendo yo en el Facebook canciones y luego las coreaba. Sí, es cierto, tienes razón. Así es, esa fue la semanita. ¿Por qué tienes que publicar eso? Tienes razón, Natalia. Eso sí es cierto. Es que uno cuando... Bueno, todo depende del depende. Como un cierto maestro dice eso. Depende del depende. Palabras inmortales de Dan. Muy buena. Entonces, frase. Esa frase me la dijo el profe Reinaldo. ¿Sí lo ubicas? No, Reinaldo no. Dan, no es dice numérico. Ah, no, pues güey, ya apenas voy en cálculo. Era niñita de segundo, ¿verdad? Oh, lo siento. Ay, diga que tú eres buitre fósil anciano, discúlpame, o sea. Bueno, ya, ese está el punto. Lo que todo depende del depende. Eso, bueno, es que escuchando esa canción que escribió Natalia en su Facebook, ya que si no está en el Facebook no es verdad, pues me llegó así a remontar a viejas experiencias que uno tiene, ¿no? O que, y cuando estás en esa experiencia suena esa canción. ¿No te ha pasado eso, Natalia? Sí, la verdad que sí, últimamente, también desde que en un programa, de hecho fue de Máxima FM, no me acuerdo cuándo, pero fue hace como 2 semanas que pusieron una canción del maestro Calamaro, por supuesto. No, hombre, me puse, pero bien sentimental. Y bueno, pues desde ese día fue que empezaron las publicaciones en el Facebook y luego el ángel se unió y ya todo el mundo andaba emo por el Facebook. Pero sí, es que hay veces que las canciones te recuerdan personas. Por eso no es bueno dedicarle rolas a tu vieja, güey, porque luego las escuchas y te arde. Todo depende del depende. O sea, yo he dedicado rolas a viejas y pues ni me afecta. O sea, mientras no haya pasado algo más de lo que haya pasado normalmente, ahí sí te cala. Por ejemplo, yo cuando era un chiquito de prepa me calaban escuchar las canciones de Mago de Oz porque me acordaba de una vieja. Pero cuando era un chiquito de prepa, así un plebito, un preponcito asqueroso. Saludos para todos ellos. Qué asco. Pero sí, te digo, de que todo, o sea, vuelvo a decir, todo depende del depende. Porque una canción que... De esa chava que conocí en una pantería. ¿Y en Dana? Dana, exactamente. Estaba dando cuenta de que hasta como sientes que el destino te une, o no sé. Porque hasta, o sea, si eso me gusta, porque, o sea, ahí es el femenino de mi nombre. Y aparte de que, ¿sabes? No sé, eso que la que ves a una persona y dije, caray, ¿qué onda con esto? Y pues hay una canción que sonó que era la de El Triga, del Pobre Soñador. Y hasta pues me llegó así gacha, que no manches, soy un pobre soñador. Exactamente. Así suele pasar. Pero a ver, tú Ángel, ¿qué pasa contigo? Conmigo son tantas cosas, son días locos, son cosas que quedan en la memoria. Yo creo que lo que más me pega así de lleno es son los recuerdos de, y más por estas fechas en diciembre, cuando tenía una bonita relación hace aproximadamente 2-3 años, que terminó precisamente un día 4 de diciembre, un día como ayer. Y te llegan esas melancolías porque te quedas así que, ¿qué estaría haciendo? ¿Te acuerdas? ¿Qué estaba haciendo un día como hoy hace 2-3 años? Y pues te acuerdas de esa persona especial con la que pasabas tu tiempo, con la que planeabas, no tan a futuro hablando de bodas ni nada, sino que decías, oye, pues cuando acabemos la carrera o no sé si entramos juntos. Son momentos que te llegan a veces de bonitos recuerdos, pero al mismo tiempo melancolía, porque de cierta manera ya no tienes a esa persona aquí contigo. No, güey, ¿sabes qué es peor de todo? Cuando quieres a alguien, güey, y esa, o sea, cuando dos personas se quieren, pero pues tú sabes que en una relación siempre hay alguien que quiere más a alguien, ¿cierto, no? Así o es. O sea, y es de esas veces de que tú quieres a alguien y ese buitre, albañil o esa cufita no te quiere igual, güey, y tú dices, bueno, pues ni modo, y la tienes que seguir viendo, güey, ahí es cuando... No, lo más gracioso es cuando son del mismo salón. Ándale, de hecho, o los que les toca, güey, que agendan hasta 4 clases juntos, o que son de la misma carrera y hasta tienen el mismo tutor. No, sí, ahí sí espero cuando dices, cárregame la tostada. ¿O no, Ángel? Sí, así pasa, y fíjate que, bueno, a mí me pasó en una ocasión, que de esos que comentas que van del mismo salón y todo eso, fíjate que cuando terminas la relación, bueno, cuando vas en la relación, todo bonito. Ah, pásame la tarea, que no sé qué, la. Todo bonito, pero cuando terminan, ay, dices, ¿por qué está en mi salón? ¿Por qué? Porque le toca entregar la tarea a este güey y porque tiene que participar. Pinche cabrón, tenía que ser consentido del maestro. Ah, pero qué bien que cuando andas con él o con ella, güey, dices, ay, sí, claro, mi amor, es tan lindo, es tan inteligente él, pero después, cómo los odia uno. Así es. Pues venga, vámonos con una rolita que para amenizar esto es la que nos pidieron hace un ratito. Así es, la de Coldplay, de Scientist. ¿Te parece si la presentas? Claro que sí. Hermosísima canción, dedicadísima para alguien a quien yo quiero mucho, cuyo nombre no puedo decir. Y también de una vez para Dana, la vieja de mi compa el Dan. Venga, de Scientist, de Coldplay. Aquí por Palitroche, venga. después de escuchar una magnífica canción de Coldplay que fue The Scientist. Esperamos que Alaide Martínez la haya escuchado, y si no, se la perdió. Después subimos el podcast, no te preocupes. Y bien, ay, ¿cuántos recuerdos con esa canción? ¿Usted no tiene recuerdos con esa canción, compañeros? Sí, muchísimos, además, sobre todo porque, bueno, Coldplay en mis épocas sonaba muchísimo en la prepa, no sé, en las épocas del año, es el tiene su antigüedad. Bueno, realmente a mí, conmigo sonó mucho la lo que fue en la secundaria, también me acuerdo, sus inicios, cuando estaba lo de Clocks y para chicos. Pero sí, o sea, cada quien tiene sus recuerdos, de que a mí me recuerda mucho un viaje. Bueno, es que esa canción muy melancólica de plano, esa era de Science. Bueno, ya, Natalia, qué asco me das, a ver, cuenta algo. Ay, cállate tú, pinche Dan, el día que estabas enfermo, tú joteaste, güey, en el programa te conectaste. No, ay, pero, no, no, mija, tú eres una, tú eres, o sea... Cállate, estás chavo, espera. Ah, Simón, mira quién habla, la nenita de segundo semestre. Ay, cálmate, ay, uno, qué culpa tiene de ser IQ, o sea, ay, ubícate, por favor. O sea, tienes complejo de cufita, no es mala onda, pero sí. Uy, ven, conviera, yo no tengo complejo de cufita, ¿qué te pasa? ¿O es porque te agüitas? ¿Porque tú eres súper lascable, güey? No, no, estoy orgulloso. Yo no me quejo de nada, la palma. Bien, ya no se pelean ahorita. Mientras, vámonos aquí con saludos para toda la bandota que nos está escuchando. Saludos para Arlene Miramontes, que a ver si se está enlazando desde Mazatlán, Sinaloa. Un saludote por ella. Tómate una Pacífico por mí. También saludos a Brenda, que se va integrando en la transmisión. Saludos para Tavo, un compañero de la chamba desde Walmart. Un saludo para él. También un saludo para Nancy. Esperemos que nos esté escuchando. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Mentadas ahí a la mano el día de hoy? Quiero mentársela a alguien. Quiero animarme. Yo tengo un saludo para Nadia Berenice Aro. Un saludo muy grande que nos está escuchando. La primera vez que escucha Palitrocha Radio. Bienvenida. ¿Cómo estás? Y pues bueno, esperamos que... No, Ángel, no ligues. Ya tiene novio. Tranquilo. No. Esperemos que le guste mucho el programa. Simplemente le damos una bonita bienvenida y la acogida al programa, nada más. Ah, sí, claro, la acogida al programa, Ángel, un buen cogiera. Una acogida al programa, que se siente como en su casa, está tranquila, aquí pues, nos la puede mentar si quiere, nos la puede rayar, nos puede mandar todo lo que quiera y estamos felices, el chiste es hacer un buen cotorreo. No te enojes, Berenice, es el cotorreo, saludos. ¿Qué más tenemos por acá? No hay nada. Hay que comentar algo, a ver. Ángel. Sí, dime. ¿Tienes la grabación de ayer? Sí, la tengo un poquito mocha. Ahorita la voy a intentar unir. La tengo por partes. Mientras tanto, ahorita en lo que hago magia aquí en el Audacity, vamos con una rolita, ponemos rolitas, pero yo me comprometo a ponerla. Ahorita la ponemos. Natalia, no puse mala onda, pero... ¿Qué quiere? ¿Pero qué, güey? ¿No te agüitas, güey? No, güey, ni que fuera química, no mames. Ay, la bolsa. Que ya pinche pelacabres, cabrón. sí, yo sé, güey. No es difícil llegar a la tercera edad. No hay pedo, güey, te la perdonamos. Tú, tranquila. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Mientras tanto, Ángel, nos vamos con la rol. ¿Quién dijo eso? ¿Que es muy difícil llegar a tercera edad? Pues venga, vámonos aquí con otra rolita. No te agüitas. No, pobrecito, no, yo. Tú confundido con los cufitos, o sea, qué asco, ¿no? Ay, o sea, ¿Esto qué, güey? Qué asco. Ay, cállate, nomás porque tú, este pinche cabrón, no tienes viejas de dónde agarrar, güey, que envidioso. No me quejo. Ah, bueno, pues a lo que le hagas, güey, tú sabrás. Ay, no sabía. Mejor vámonos a promocionar aquí, ay, a una bandota. Una banda que... una banda que nos mandó unos sus rolitas al correo. Gracias por mandárnoslas. Ellos se llaman Tragicómica, de origen español. Se formaron aquí en Guadalajara. Este es su más su último sencillo, se llama Mary Jane, aquí por Palitroche. Escuchémoslo. de haber escuchado Mary Jane, el último sencillo de Tragicómica. Bien, por acá tenemos peticiones, ¿verdad, Natalia? ¿Puedes decirlas, por favor? Bien, ahorita en lo que nos restablecemos con Natalia. Dan, ¿tenemos saludos aumentados por ahí a la mano? Pues un saludo. Ah, permíteme. ¿Natalia? Ángel. Sí, adelante. Ya. Escuchen. Sí, te comentaba, yo tengo una petición de una canción de Savage Garden, que de hecho es una canción que a mí también me gusta mucho. Se llama Crash and Burn. Ahorita ponemos a Savage Garden. Años que no los escucho, años. Una buena bandota que se tuvo que desintegrar. Ahorita los vamos a poner, ¿cómo no? ¿Qué más tenemos por ahí a la mano? Dan, ¿sigues por ahí? Dan, trae la cable. Pues, ok, aquí estamos. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Que si te hayas inventado sus saludos ahí por ti. Ah, sí, un saludo para... ¿Para quién? ¿Para quién es el saludo? Bien, parece que ahorita los perdimos aquí a la conversación. Mientras, vámonos aquí con la rolita de Savage Garden que nos pidieron. Esto es Crash and Burn, aquí por Palitroche. Venga. A ver, aquí regresamos, tenemos fallas con la cancioncita, ahorita lo volvemos a buscar. Bien, ya nos restablecimos, Natalia, Dan. ¿Tenemos saludos ahí en la mano todavía? Bueno, mi saludo para José, ahora sí escucha, José. Ahora sí se escuchó. Un compañero computólogo, que espero que nos esté escuchando. Y un saludo para Jessica Gómez, porque ya no me dijo nada, pero todo me mando saludo. Un saludo para ellos. Natalia, ¿qué pasa? ¿Tienes saludos? Ya no tengo más saludos. Bueno, nada más un saludo para Daniela Taire, que parece que ella sí nos pudo escuchar, aunque se le cortó la transmisión de repente. Un saludo muy grande, y nos pide una mentada de madre para aquel que sea culpa de que se esté cayendo el servidor, pero pues es que no es culpa de nadie, es culpa del internet, güey. Tengo que se lamentemos a Bill Gates. Ahorita se lamentamos, como no, a Carlos Slim. Puede ser Carlos Slim o el güey de Megacable, que a mí me tiene... inventada Carlos Slim, por favor. Sí, él. Okay. A ver, una... Exacto. Lamentada. Pues bien. Para mí. ¿Para quién? ¿Otra para quién? Otra para el de Megacable también, una mentada. Proveedor de cable, ¿qué es Megacable? Por favor. ¿Cómo ven, Natalia? Ay, no, güey, o sea, o no sé si está viejo, güey, o se ocupa audífonos, no, ay, está chavo, Ángel. No, es más, está licenciadito, güey. Exactamente. Sacadito de la manga, Natalia. Pues venga, vámonos aquí directito. ¿No te agüitas, güey? No me agüito, no hay bronca. Es que se la rayamos y nos intentaron cortar las transmisiones. Sí, pues ya ves, Ángel, dicen por ahí que los ingenieros somos bien mamones y bien sangrones, y pues no es que nosotros seamos unos mamones, güey, es que pues están además. Son simples mortales, ¿no? Son simples mortales. Exacto, güey, son moglus, o sea, pobre gente mortal, ingeniera. Saludo para el ídolo de los ingenieros no somos sangrones. ¿Qué? Saludos para el ídolo de Natalia, que acá nos está mandando un mensajito, me parece que creo que sí es él. Es Harry Potter de la sección de 42, una mentada para él y un saludo. Ay, sí, por favor, que ya no le haga la barba a la maestra Rosalba. Uy, acéptalo, es Rosalba, no le vas a ganar, o sea, ubícate, Harry Potter, ya, vete a jugar con tu varita, güey. Perdón por interrumpirte, Dan, continúa. No, güey, ya me agüité. Okay. Pues entonces vámonos con Rola. Ingeniero, ¿tú no? ¿Cómo crees? O sea, puro cotorreo, ya ves, yo nunca me agüito. Bueno, claro que no eres ingeniero, güey, o sea, a un huevo. Como, ahora voy a terminar de decir mi dicho de que escuché que porque se escribió hasta en la Biblia que dice, un ingeniero no es que no se le entienda, es que los demás no entienden nuestro lenguaje de un dios. Claro, por eso la gente no entiende las parábolas. Exactamente. O sea, no puedo creer que no sepa que es f de x igual a 4 menos x cuadrado, o sea, no puedo creerlo. O sea, dime, Natalia, ¿quién no puede entender eso? Los cufos. Las licenciadas en turismo, güey. Son maricas. ¿Por qué se me hace? No es por ser mala onda, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa, güey? Viaja, le quitan recursos a la ODG, güey, se van a Vallarta gratis, güey. Ah, pues qué chido. Buscan marido, sí, no, ¿qué te pasa? Súper útil, carrera, no, qué bárbaro. ¿Es como la carrera de buen ligar? Algo así. Ándale, güey, es que es como la extensión de la prepa, güey, pero con licenciatura, para que se sientan más grandecitos. Ah, como el CUSEA. Sí, por eso, güey. De hecho, está en CUSEA. Pero más borracheras. Ándale, güey, con licencia para emborracharse, más bien dicho. Pues venga, aquí hablando de licencias y todo, vámonos con la canción que nos pidieron. Esto es Savage Garden, es... ¿Tiene que ver con licencias, güey? Es que hay que poner las rolas, hay que poner las rolas. Así que vámonos con la rolita. Aquí por Politroche. Thank you. regresamos después de escuchar Crash and Burn de Savage Garden, una buena rolota que me trajo pues recuerdos de mi infancia también cuando los escuchaba antes de que se separaran, así que qué buenos momentos. Bien, tenemos algo más por ahí, saludos, mentadas. Sí, Ángel, yo tengo una petición. Sí, adelante. Es una canción de los Babasónicos que se llama Mareo, con dedicatoria a Gabriela de parte del de Pilx 21. Ahorita la ponemos con mucho gusto. La buscamos ahorita, claro que sí, con dedicatoria a todo. Oye, Val, y yo tengo... bien, otra super dedicatoria para una chava que no es de Cusey. Ella es ingeniera, en otro estado, es ingeniera química también. Iba conmigo en las Olimpiadas de la prepa, se tiene una chica muy talentosa, por lo que me gustaría que le cumpliera su petición. Y pues también bajo un poco con la melancolía de esta noche. La canción es un cover de Stardust, se llama The Music Sounds Better With You. Es un cover de Daft Punk, una canción muy muy buena. Muy buena canción, definitivamente. Ahorita la ponemos también. Va en lista de peticiones. Ahorita, claro que sí, la vamos descargando. Claro que sí. Dedicadísima para ti, Paloma. ¿Qué más tenemos por acá, Dan? Bueno, Ángel. Bueno, pues ya que anda aquí mi compañero Raúl, el Rulas. Tanqueto, ya lo conoces, es informático. Mi brother, el Rulos. Hace mucho que no lo... Bueno, ya sí, hace poco que lo guacho, pero... Casi no conozco... No, mucho tiempo. Porque ya es causa de fuerza mayor. Pero Rulo, extraño esas clases con esta Ana Betty. Uy, mamá, Ana Betty, ni me la menciones. Fue mi maestra de cálculo. No aprendí nada. Yo no te puedo decir nada, porque la verdad, para cálculo, pues... Me la pasaba yo en el pintarrón. Resolviendo es lo que me siguió, o sea, en integral, cálculo integral y diferencial, es lo que me ayudó mucho, o sea, hasta que la maestra me ponía casi a huevo en el pintarrón, de que a ver, Dan, tú sí, hazla. Pero si te fijas, era como que nada más con los hombres, a las mujeres como que nos mandaba un rincón y le valía. Pues qué raro, porque aquí mi Rulo hasta asegura de que, o sea, era equitativa con todos. Aunque sí tenía unos chavillos que ya los conocía, ajá, de otro lugar, y era bien chida. Aunque sí es cierto, pues, era bien bipolar, es cierto, ¿no? Eso sí te iba a decir. Pues mira, ¿quién? Pero para mí la mejor maestra que tuve para el cálculo, bueno, ya, la única que tuve en verano, pero bueno, fue Maribel Sierra, güey. Sí, muy buena maestra. Un aplauso para ella, por favor, Maribel Sierra. Muy bien. Mejor de maestra. A ver, aquí. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Saludos a todos los que nos siguen escuchando. Me parece que ya se arregló el pequeño bug que teníamos con el link de 10 segundos. Así que ya estamos otra vez aquí, constantes, para todos ustedes. Pues mientras, ¿qué más? Seguimos el cotorreo, nos vamos con Rolita de los Babasónicos. Venga, para ti, Rulo, para dedicatoria a Gabriela, eso es lo que dice. Venga, colega Rulo, échale ganas, y aquí va para Gabriela la canción de los Babasónicos por Politroche. Thank you. Escuchamos aquí esta cancioncita de los Babasónicos. Muy buena canción, acorde al tema, se llama Mareo. Y bien, ¿qué les pareció esta canción, compañeros? Pues bueno, yo no soy muy fan de los Babasónicos, pero me parece una buena canción. Y este, más por el amigo del Dan, que se la haya dedicado a su chava. ¿O tú qué crees, Dan? Muy buena canción. No, realmente no conozco los Babasónicos así mucho, pero sí es el estilo muy, todo bonito el estilo y la canción, o sea, dice cosas chidas. Y pues un saludo para Gabriela de parte de Dan Rulas, espero que la escuche. Y Rulas, chido por estarnos escuchando, eres compa. Saludote, Rulas. Bien, ¿qué más tenemos por acá a la mano? Tenemos saludos para los que... ¿Sí? Dime, Dan. ¿Qué, perdón? ¿Me ibas a decir algo? Adelante. No, continúa. Ok. Saludos para acá, para toda la bandita que nos sigue escuchando. Gracias por seguirnos aquí, nos están poniendo en el correo nos llegó un mensaje que dice que acaban de terminar una pareja que tenía año y medio, que se conocieron en el concierto de Bunbury del 11 de marzo de 2009, que le recuerda mucho una canción y nos está pidiendo la canción de Aunque No Sea Conmigo. Ahorita yo creo que la vamos a programar. Uy. No, sí, buenísima, Dan, para el sentimentalismo, ¿o no? Así es. Es más, este Ángel, ¿qué te parece si hacemos doblete con la de Daft Punk y con la de Bunbury? Pues para ponernos sentimentales de una vez. Me late, y aquí está la de Daft Punk con Stardust, The Music Sounds Better With You. Así que vamos con un doblete aquí por Palitroche. Venga. Thank you. A ver, por acá tenemos un error con el de controles, que se la vamos a rayar ahorita, que nos canceló la canción. Mientras, vámonos ahorita con Bumble y ahorita regresamos con Daft Punk. Una disculpa para los oyentes. Bien, regresamos aquí a su tiempo de Toche después del doblete de Bunbury y de Daft Punk, que estuvo muy bien ese doblete. Así que bien, por acá tenemos unas peticiones. Me comentaron por el Messenger. Dan, ¿cuál fue la petición? Por favor, ¿puedes hacerla pública, por favor? ¿Qué petición te hicieron? Algo que hasta me da vergüenza decirlo, pero nos pidieron la de Rayleigh de El Amor del Bueno, pero ¿qué opinamos de eso? No, por favor. Ah, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Mira, fíjate lo que opinamos. ¿Quieren ver lo que opinamos de esa canción? A ver, vamos a ver aquí qué opina el público conocedor, porque esto de verdad que, pues, nos cayó así como que... Sí, ¿sabes qué? Está bien que el... Exactamente. El programa es melancólico y está bien, pero... De todos modos, hoy sí se manchó, la verdad. Pues tenemos calidad de ingeniero. Sí, sí, sí. Como rey, No. La opinión del público. Claro que sí. El público conocedor, ¿qué es lo que opina? En primera, se la vamos a rayar. Una, dos, tres. Después de eso, de la rayada, esto es lo que opina el público conocedor. Veamos. Ah, sí, ¿tú crees? ¡Huevo! ¡Huevo! ¿Qué opinan de ellos? Esos son para IQs, digo. ¡Cállate tú, para cables! No es cierto, ¿cómo crees? Tú me caes bien. Son para puros cufos, no es para eso. Pero a ver, el día que ti y a mí un día nos agarren, ustedes son los de Palitroche, Simón, güey, oigan, vengan, si nos van a quedar putazos, güey, todos los de ¿ves? ¿Cuál fin es lo que pueden hacer? Oh, manches, güey, nos van a pegar con cotonetes, oh, ¡ay, no, Dios, eso duele! Empezando por Black Brian. Black Brian. Oye, Ángel. Black Brian. Sí, dime. Ya aquí como mi compañero sí le, como que sí le entendió el mensaje, me dijo, no, pues cámbiala por la de Cuca, la de El Son de Dolor, ¿qué te parece eso? Me parece una perfecta elección, es mucho mejor. O sea, qué cambiazo, ¿no? Claro que sí. Oye, Ángel. Sí, dime, Natalia. Pues yo creo que la verdad mi garganta ya no va a dar para más, yo creo que ya aquí me despido y pues si quieres pon la grabación que hicimos ayer ventilando los amores secretos de Dan. ¿Y de Natalia? De mí nada. nada. Pues bien, ¿qué te parece si antes de que te despidas presentas una cancioncita que ahorita vamos a poner? Va a ser un doblete, va a ser Cuca. Y vamos a poner Daft Punk. Uh-huh. Esto es Something About Us. Pero preséntala a tu estilo, por favor. Claro. Claro, bueno, aquí está primero la rolilla de Cuca que nos pidieron. Y otra canción de un grupo de house francés muy, muy bueno llamado Daft Punk. Y esta canción es el track número 3 de la película Interstellar 555. Esto es Something About Us. Venga, gente a los controles. Pues venga. Antes de mandar una canción, sí, dime. ¿Hay que decir algo? Claro que sí. De que la canción de Cuca va dedicada de Juan Pablo Castellanos para Blanca Cruz, que dice que la quiere mucho y toda esa escalada, ya ves. Pues una bonita dedicatoria para ella. Bien, Blanca, bien. Bueno, comencemos, Ángel. Pues venga, le damos un caluroso aplauso a Natalia y que pase unas buenas noches. Nos vemos pronto. Aquí estamos la siguiente semana. Así que un aplauso, por favor, el de controles. Pues venga, vamos con la bolita y esto es El Son del Dolor, primero por Palitroche y después nos vamos con Daft Punk. Thank you. Thank you. después de haber escuchado ese doblete de Cuca con el Son del Dolor y Daft Punk con Something About Us. Bien, Dan, tenemos por ahí algunos saludos. Hasta ahorita no, pero de todos modos, a los que nos escuchan, gracias por escucharnos, un saludo para todos ellos, acá buena onda, les agradezco que nos estén siguiendo, muy buena onda por ustedes. Continúa, Ángel. Claro que sí, pues bien, saludos para acá, para Arlen, que no se puede conectar a escucharnos. Ahorita te paso el link, porque ya está un poco desesperada, que no nos puede escuchar. Saludos también para Edith, me parece que nos está escuchando, un saludo muy grande. Que no se anima, la ha invitado varias veces a transmitir y no se anima, dice que aún tiene un poquito de miedo. Esperemos que pronto tenerte por acá como invitado y que te quite el miedo, ¿o no, Dan? Así es, así como Natalia empezó así. Se le quitó el miedo, pues, o sea que el chiste es estar entre compas, cotorrear y pasarla chido, simplemente es un buen cotorreo. Bien, ¿tenemos unas peticiones de rolas por ahí también? No tengo, pero quiero una por parte mía. Adelante. ¿Tendrás del Tri ahorita de Pobre Soñador? Pues déjalo, empiezo a descargar, ¿qué te parece? Ahorita la descargamos. Sí, el Pobre Soñador del Tri. Fíjate que esa canción me trae muy buenos recuerdos. No tanto por... No tanto por la... Por quién la canta, que es el... Alex Lora. No tanto por el... Por la antigüedad que tiene y todos los... Las personas que han escuchado el Tri. Sino que es la letra, la esencia de esa letra lo que... Hace una bonita canción. Así es. ¿Quieres compartir las memorias que te trae esa canción o...? Sí, mira, te cuento de que pues fueron de la paletería de que esta chava de Dana, de que da de cuenta que yo llegué a comprar un agua porque llegaba de trabajar y en la camioneta traía esa rola. Bueno, traía otras, pero da de cuenta que cuando llegué con ella empezó esa canción. O sea, algo así bien como que irónico. Y empezó la de Pobre Soñador. O sea, me cayó como que así como un balde de agua fría, porque realmente ando soñando con algo que puede ser, que no puede ser posible, pues. Sí, me imagino. Fíjate que también ha de haber sido algo así como que poco grato, ¿no? Después de que... Porque ya no me conoce, yo no la conozco. Pero, ¿qué hacerle, mi querido compañero? Así pasa, simplemente nos enamoramos. Sí, fíjate que, bueno, a mí me pasó porque a esta chica en cuestión le gustaba mucho el Tri. Y precisamente, pues, ella me dedicaba canciones. Y en una de esas tantas me dedicó El Pobre Soñador, que fue cuando terminamos. O sea que también quedó así como que, digamos, una espinita. Pues bien, la canción ya está. ¿Te parece si la ponemos? Para que la presentes a tu estilo. Así es. Pues bien, preséntala. Ya tenemos aquí la canción. ¿No quieres presentarla? Pues parece que no, así que venga, vámonos con el Tri. Esto es El Pobre Soñador. Camaradas míos, compañeros, les presento esta canción de El... Se escuchó un poquito entrecortado, ¿puedes repetir, por favor? Pues bien, esta canción, le repito, de que es la de Pobre Soñador, del Tri, y es una canción que... Pongan atención y van a entender lo que dice. Y me espero de que ustedes se sientan identificados como yo me sentí alguna vez con esta canción. Así que, ¿qué tal si la pone ya, Ángel? Pues venga, vámonos. Aquí por Politroche. Thank you. Pues bien, aquí después de escuchar la canción sota del pobre soñador, tenemos aquí un invitado en cabina. Bienvenido, Rulo, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchas? Rulo. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, te escucho bien. ¿Cómo estás, Rulo? Pues bien, aquí. Un gustazo que nos acompañes. ¿Qué tal con la melancolía esta noche? Pues muy bien, aquí estamos a todo lo que da. ¿Qué tal te parece el programa? Dime. ¿Qué tal te parece el programa? Fíjate que es la primera vez que los escucha y están llevando un 100, ¿eh? Eso es todo. Todo Rulas. Ya me tienen de regreso. ¿Cómo andan, chicos? Bien, aquí con la melancolía del trope. Sí. ¿No te agüitas? Dime. ¿Qué te parece este programa? Mira, pues como te digo, güey, pues es la primera vez que los escucho, pues la verdad están discutiendo, no sabía ¿Ah, sí? que en la escuela en que teníamos este tipo de calidad de la RAM, ¿no? Neta, güey, a pesar que no la RAM, tiene ingeniería y ve, pues, estás en locución y la verdad, felicidades, que están discutiendo, muchachos. Eso es todo, Rulas. Muchas gracias. Hoy. ¿Cómo ves al Rulas? Pues me parece bien. Ahora sí, ya a ver, somos dos leaks contra el Inge, a ver qué dice el Inge. No me llevo ahorita. ¿Quién es Inge? Sachito, servidor, mijo. O sea, dos informáticos contra un Inge. ¿Y eso qué, güey? Nomás, ya sabes, los tíos. Somos hermandad de buitres, recuerda. Ah, claro, entre carnales somos carnales. Ya cuando se mete una chava, pues ahí ya es diferente, ¿no? Oye, la chica, ¿dónde me la dejaron? O sea, se agüitó, güey, porque dijimos que era una hija. Nah, no es cierto. No, no es cierto, Natalia, que nos está escuchando. No, anda malona. Se nos enfermó Natalia, nuestra compañera IQ. Pobrecita. Anda malona, y pues por eso aquí andamos. Se lo pegó, pero yo lo dudo. Oye, dime. Rulo, ¿no te has dado cuenta de que casi en el Q6 siempre hay dobles de cada uno? ¿Por qué dobles? A ver, dime. Porque tenemos un compa de que... Ese es Brian, a ver si nos está escuchando, no, quién sabe. Pero haz de cuenta que encontramos a su clon, pero en color más oscuro. No, por nada pusimos el Black Brian. Black Brian. Así de no que no manches. No más porque está subido de color, ¿verdad? Bueno... Sí, le decimos. Es que haz de cuenta que el compa es albino y el que vimos ahí en el cusé era mulato, o sea que idéntico. Exacto. Y pues para no decir, hey, Brian albino, Brian mulato, entonces el Black Brian y el White Brian. Oye, das contrapartes, dime. ¿Y dónde dejaste la luchadora, güey? No, ni digas, güey, ¿tú también llevas con eso? No. Será algo que quedará en tu mente grabado de por vida, güey. No, espérate. Te voy a contar algo, Rulo. ¿Sabes con quién quiere esa morra, con la luchadora? Quiere con Ángel, güey. Porque, mira, íbamos cotorreando y a Legua se le veía que se le quedaba viendo de que te deseo, así bien cochino, güey. Así, brusco. No, ¿qué pasó? No, es que ya conocen cómo soy de racista yo con la gente. ¿De quién es? Yo no quiero preponas. Tú muy mal, güey. ¿Cómo está eso, oye? También tiene corazoncito, recuerda. ¿Qué, tú la luchadora o qué, güey? ¿De quién hablas? Pues ya es que muchas luchadoras en el cosé, pero ya ves. Pues es que el Ángel, o sea, es bien racista, prefiere a las morrillas que le cobran 60 pesos. ¿Cuánto te cobran, güey? Cállate, güey. No, que se das cuenta que parece Mastercard. ¿Por qué? A ver. Porque, pues no sé, te va desglosando la cuenta o algo así. Y ya está, para que al final te diga, voy a gastar todo, no tiene precio. Existe mejor para Mastercard. Ángel le dicen el monte de piedad. Caray. Porque agarra de todo. Así es. Muy buena. El apodo se la sacó de la manguera, sacadita, así chido. Ahí está, Ángel, tu nuevo apodo. El Monte de Piedad. Y el Dan es el Power Ranger. No, eso sí que no. O el Comal. Ahí sí me agüito. Dan, tú eres el Comal. Sí sabes por qué eres el Comal, ¿no? Porque nada más calientas gorditas. ¿Comal, Comal o quién? Sí, Dan es el Comal, nada más calienta gorditas. A todo vapor, ¿verdad? A todo vapor. Aguas, güey, porque luego vienen tus compañeros y me van a dar lata. Espérate que ya llegue el acoso, ¿eh? Pues venga, Rulo, aquí. A ver, eres nuestro invitado. ¿Tienes alguna petición de rola, mentada, saludo, alguien que quieras dar? Tengo dos mentadas. Venga. Uno de ellos es Juan Pablo. Ajá. Juan Pablo Castellano. Y el otro es Chris. Allá andan los muchachos, nos están escuchando, ¿cómo ves? Nuevos también, te los vas a cargar por acá. Pues venga, una mentada para el Juan Pablo y Cris. Dos por uno, ¿qué te parece? Así de... ¿Sí, dime? ¿Sobres? Quisiera que echamos un aullido de buitre para Blanquita y para Angie. Pues venga, ¿cómo no? Un aullido de buitre. Sí, claro que sí, un... ¡Au! ¡Pecadora! ¡Sucia! Y aquí te controla, ¿eh? Ya se viene diciembre y quiere... Quieren su regalote, ya se viene diciembre. ¿Oye? Aquí están los de Palitruchi, dispuestos y puestos. Y bien, hablando de regalos, yo creo que el día de mañana, lunes, vamos a estar rifando ahí para que nos busquen en el módulo T. Vamos a estar rifando un boletito para la poscada que va a ser a llevarse a cabo el viernes 10. Ahí nos buscan en el módulo T, a partir de la 1:00 p.m, ahí vamos a estar, tendremos unas cartulinas para que se acerquen, y a ver cómo lo rifamos mañana, ¿qué les parece? Perfecto. Bien, parece bien, como quieres sería, para andar llegando ahí. Como la, a partir de la 1:00 p.m, a partir de la 1:00 p.m, ahí vamos a estar rifándolo. Tengo que pasear, güey, no puedo llegar, más temprano, ¿no? Más temprano, 12:50. ¿Qué te parece cuando salgamos del depa de digitales? Ok, me parece perfecto. ¿A las 5? ¿A las 5 de la tarde? Ya estoy en mi casa. ¿Manden correos? ¿Qué te parece si lo publicamos en el Face y que nos busquen? Y que nos busquen a nosotros dos. Me parece bien. Okay, me parece bien. Me parece perfecto. Va a ser algo así como que la búsqueda del tesoro, pero nos tienen que encontrar. Y el primero o la primera, así es, el primero o la primera que nos encuentre se lleva su regalote, su boletote para la poscada. ¿Qué te parece? Pero tienen que decir una frase porque no va a ser tan fácil. ¿Qué te parece? Tienen que responder una simple pregunta. Así que ahorita les ponemos las bases en el Face para que estén atención. ¿Una cuadrática? Ángel. Sí, una cuadrática me parece perfecto. Una cuadrática. Me parece perfecto. Hay que ponérselas aquí. Una cuadrática y unos pequeños problemas de sistemas digitales por ahí que nos hagan un programita con pilas y colas. Tú sabes, ¿no? Algo sencillo. Ok. Como si no fuera informático. No. Parece que no le salió toda la idea. Una cosa que nos hagan funcionar nuestros protos con eso, güey. Dale, yo tengo uno. ¿Me quieres? Pues venga, ahorita. Ahorita, ¿qué más? Hay que establecer las reglas, Ángel. Así es, venga. Tienen que encontrarnos a los dos juntos, a Ángel y a mí. Los dos juntos. Y tienen que llegar a... ¿Con una frase o con una pregunta? Con una frase, ¿te parece? Sí, una frase. Uh-huh. Una frase bonita. Sí. La de... De una canción. ¿Qué te gustaría? La frase de una... Cualquier frase de la canción de Bunbury. Cualquier canción de Bunbury con una frasecita que lleguen, que la canten ahí enfrente y con eso se la llevan. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece perfecto. Ya que es la semana melancólica. ¿Coreografía te parece? ¿Eh? ¿Mandé? ¿Coreografía también o simplemente que canten? Simplemente que la canten. Con eso tenemos. Pues... ¿Qué te parece, Rulo? Me parece bien, pásame ahorita lo publicamos ¿no te parece? Oye, Rulo, antes que nada te iba a preguntar algo. Dime. ¿Qué te pasó en tanto tiempo, güey? ¿Te desapareciste del mundo de la informática? ¿Qué te pasó? No me desaparecí, allá ando viviendo 6 de 11 a 7 de la tarde, que no me hayas visto otra cosa, güey. No, pero en el Face, ¿qué onda? Desapareciste. Ah, por ahí estuve, no sé. Estuve ausente. Sabes, unos problemitas ahí maritales, ¿no? Tal. Ah, maritales, ¿con quién? ¡Mandilón! ¡Ah, mandilón! Pues venga, vámonos ahorita a unos pequeños anuncios. Te van a pegar, Rulo, ¿eh? Bien, ¿agruras o qué? Nelson, todo con un Pepto Bismol se van todos esos problemas. Así es. Pues venga, vámonos ahorita. Siempre ponemos una rula. Una rula. Una rula. Una rola. ¿Cuál será buena? Una que quieras dedicar tú, Rulo. Cualquiera. Mira, desde hace rato me ha pedido Cristian que le dedicáramos una rolita por ella, Connie. Una chica que trae. Ah, claro. No recuerdo el nombre. ¿Qué te parece? Ahorita la buscamos. Venga, claro que sí. Ahorita la buscamos. ¿Qué canción es? La que sea, el Mago de Oz. Desde mi cielo, pensando en ti, las clásicas, ¿cuál será? Bueno, dejemos que Rulo busque. Pues mientras vámonos con unos promos, y ahorita vamos a leer. Vamos a poner una cancioncita, esta va para todos los taqueros que nos están escuchando, y los que no nos escuchen, no se hagan patos, por ahí nos deben algo, una comidita. Y así que vámonos con esta canción que es El Taquero, pongan mucha atención también, y fíjense dónde comen, así que... Venga, es El Taquero aquí por Palitroche. Continuamos. El taquero te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás tragando. Y si te sirven un taco corriente, no es su culpa. Dale gracias al gerente, hay que comer con tortilla de maíz. Apoyar a la industria de nuestro país, a la gente. Regresamos después de haber escuchado la cancioncita del taquero, aquí por Cualitroche. Un saludo para todos esos taqueros que nos hacen la vida feliz, o a veces posible. ¿Te acuerdas, Dan, de aquel taquero que nos vimos esa vez? Del que dijo unas bonitas palabras, ¿te acuerdas? Ande. El que dijo, no solamente el agasaje, se invita a comer. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas cómo era? Ah, ese. Sí, bien. El de tuya, el tengo de garnachas. ¿Cómo era? No me acuerdo, todo su traje. A ver, aquí la tenemos. Hablamos, ¿no? Claro que sí, tenemos ese buen taquero. Es más, déjame buscar cena. Ese momento inolvidable. Aquí está. ¿Qué les parece si compartimos ustedes aquí el taquero? Que quedó esa frase célebre del taquero y se nos quedó. Pero también es el taquero de no le agasajes, invítale unos tacos, siempre a comer. Venga. Y después le dijo: te vas a llevar canallón, tenemos de suadero, al pastor de lengua, tripa, moronga, chistorra, tu jeta, me la presta, se la pasó, me la echó. El clásico taquero. Así es. ¿Qué onda, Rolo? ¿Por aquí sigues o ya te fuiste? ¿Qué ando? Ándalo escuchando aquí. ¿Qué taquero loco o qué? Los taqueros que habitan aquí en Jalisco. ¿O a ti no te ha tocado un taquero loco? ¿Cuál es? Los de muerte lenta. ¿Cuáles son esos? A ver, ilústranos. 3x10, ¿no? Los de 3x10 están ahí cruzando Revolución, que... No. Personalmente nunca he ido. Sí, los he probado, pero fíjate que hemos ido a otros más matones. Cuéntale, Dan. Ah, los de 8x20 pesos, Rulo. ¿Cómo ves eso? ¿De qué son o qué? ¿De tablita o qué? De todo. ¿No escuchaste el tequero de Kevin, eh? ¿No han ido a los tacos? ¿A los cuáles? ¿Qué? ¿A los tacos han ido? Esos tacos son deliciosos. Sí, ¿verdad? Exquisitos. No, sí, de que... Tú piensas que sean fríos por fuera, pero los abres y, Dios mío, hay un infierno dentro, así, ardiendo. Ay, ya se me empujaron. Ay, es que mañana vamos por esos tacos. Y tú, Ángel, me debes el sushi. Luego vamos también. A ver si Natalia nos quiere acompañar. Te debo un sushi también, tú me debes por ahí unos baguettes. No digas eso. Bien, por acá tenemos peticiones de rolitas, que es la canción de Si te vas, de Mago de Oz. Ahorita la buscamos, claro que sí. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Saludos para todos los niños que siguen despiertos por acá, que chamaco ya duerman esta mañana de escuela. Y ¿qué más tenemos por acá? Ah, saludos también, nos están diciendo que para los que mañana empiezan el departamental de programación estructurada. ¿Qué? Nos están pidiendo un saludo para todos los que mañana tienen taller de 7 a 9 de la mañana y que empiezan el sufrimiento con un departamental. Así que saludos para ellos, ánimo. Si no, pues ni modo, a repetir la materia. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos... Y con Zamora lo pierde todo, ¿verdad? Y con Zamora para que la acaben, ¿verdad? ¿Qué más hay? Mentadas, no, ya no tenemos mentadas por acá. Ese Zamora, es el... No, no es la... Es un buen maestro, pero muchos reprueban con él porque es muy exigente. ¿Qué más tenemos? Pues bien, aquí en lo que encontramos la cancioncita de Mago de Oz, que es Si te vas. Ahorita les ponemos mientras... Así es. Ya, mientras hay que aprovechar para mandarle unos saluditos aquí a Juan Pablo, que me dice, ¿qué onda con Blanca? Que a ver cuándo le da el fin. Pues Blanquita, haz méritos, Juan Pablo, haz méritos. Para Rocío, para el Beto, para Juan Pablo, para Cristian, en fin, para todos los que nos escuchan. Así es. Y solo para toda la bandota. Sí, dime, Dan. Aquí Natalia me está exigiendo de que quiere escuchar su grabación. ¿Podrías complacerla a nuestra queridísima compañera? Fíjate que le comenté que la tenía en fragmentos. Todavía no la uno. ¿No la has hecho? No, no la he unido. porque la tengo en fragmentos. Fíjate. Yo. Fíjate que puedo poner, pero son fragmentitos. Dile que si no hay bronca, que pongo fragmentitos de la grabación de ayer. Ponlo. Tú ponlo, no importa. Pues venga, ahorita. Puede alcanzar a Cuto. Ok. Pues mientras, vámonos con la cancioncita que nos pidieron de Mago de Oz. Aquí está, Si Te Vas. Y Juan Pablo, brother, para que consigas a. ¿Cómo se llama, Blanca? Haz méritos, brother. Conquístala. Conquístala con un Hershey's, con un lo que caiga, es bueno. Así que tú échale verbo, verbo mata carita. Échale verbo y con eso la tienes. ¿O qué opinan ustedes? Perfecto. Pues venga. Oye, Ángel. Sí, dime. Hay que dejar que nuestro invitado presente la canción, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Rulas, por favor, Rulo, preséntate la canción. Presenta la canción, la de Mago de Oz, que nos acaban de pedir, es Si Te Vas. Preséntala a tu manera, por favor. Pues bueno, tenemos aquí la rolita de Si Te Vas, que va de Connie, para por parte de Cristian. ¿Vamos? Pues vamos, no se diga más, aquí por Politruche. Continuamos. Miedo a tener algo por lo que abrir mi alma y ponerla a tus pies. Siento del viento pelos por acariciar tu cara cada mañana y quiero pegarme con él. Y a pesar de todo, qué difícil es, que no me duele estar sin ti. Yo seré tu aire, tú serás la piel que cubra mi soledad. Quiero estar junto a ti. Sin ti, yo Yo seré tu aire, tú serás la piel que cubra mi soledad. Empezamos después de haber escuchado Mago de Oz y la canción de Si Tú Te Vas, aquí por Politroche. ¿Qué tal les pareció esa cancioncita, compañeros? Rulo, Dan. Muy llegadora, muy llegadora. Perdón, Rulo, ¿no te escuchaste? Muy llegadora, está chida. Fíjate que yo son pocas las he escuchado de Mago de Oz, pero las he escuchado, la verdad son muy buenas, Lo que tiene Mago de Oz es que sus letras son muy buenas. Puede haber gente a la que le gusta o no le gusta Mago de Oz, pero sus letras son muy buenas. Así que, pues se respetan todas esas letras también. Bien, por acá, ¿qué más tenemos? Sí, dime, Rulo. Digo que a mí me hablo de Babasónicos y te diré todo lo que quieras. No, los Babasónicos, pues sí, así mismo también puede que exista gente a las que les gustan o no les gustan los Babasónicos, pero sus letras también son muy buenas. Como la que escuchamos hace rato de Mareo. Sí, dime, Dan. Ahora sí, ¿ya tienes listo de Natalia? Para ya complacerle que se duerma a la pobrecita. Pues Natalia ya se fue desde hace un ratito. Ya se fue, pero me dijo que si poníamos la grabación, que se la dedicáramos. Con mucho gusto, ahorita se está cargando la grabación. Estoy intentando recuperarla en estos mismos momentos. Parte de lo que grabamos ayer. No está toda la grabación, eso sí te lo digo. Pero voy a hacer lo probable, o lo que está en mi alcance, para que se escuche lo más que grabamos, que estamos platicando el día de ayer. Así que, pues bien, ahorita vamos a poner unos fragmentos. Les adelanto que no se van a escuchar completos, o no se va a escuchar entrecortado, así que pues vámonos con un pedacito y ahorita ponemos lo que sigue. ¿Qué te parece? Muy bien. Mientras todo sea con una buena causa, para que ya Natalia no se dando lata. Pues venga, esto es el comienzo de la grabación, así que si nos paramos poquito, seguimos. Venga. Muy buenas noches. Este es Prueba Politroche. El día de hoy va a ser grabado porque tuvimos un error con el servidor. Buenas noches, Dan. Buenas noches, Natalia. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué onda, Dan? Sí, bueno. Esos son los principios del programa que estamos haciendo porque el servidor estaba fallando. Pero le voy a adelantar un poquito la grabación cuando empezamos a tocar los temas melancólicos. Así que, como les decía, están en fragmentos y es muy difícil abrirlos por fragmentos. Cada fragmento es aproximadamente de 12 segundos. porque aún no uno la grabación, o sea que me han de perdonar. Venga, vamos a ver qué tenemos en este fragmento. O cuando te salen Pokémon monstruos que te salen con espada de doble filo. Esos fueron de los momentitos de ayer. Que esos Pokémon monstruos, ¿verdad, Dan? Con espadas de doble filo. Ni cómo decirlo eso. Pobre Nico, ¿eh? Saludos, Nico. Sí, cierto. No nos acordamos de Nico. Saludos a Nico. Pues lo invité también a transmitir, pero me dijo que estaba haciendo tarea, así que pues se le perdona. Okay, ¿qué opinas? Pues es cierto, porque yo también estaba haciendo tarea. Todo el día me la pasé haciendo. Pero ya por fin terminé y ya me di mi lujo de descanso. Aquí me ves. ¿O tú, Rulo, qué opinas? Rulo. Se nos murió. El Rulo se murió, el invitado nos dejó Jorge aquí hablando solos. Pues venga, Dan, ¿qué te parece? Nos vamos con una rolita porque la grabación se va a estar escuchando fragmentada. Así que para la próxima, para la próxima yo creo que la voy a poner completa. Si no es que la pongo en el podcast, la voy a poner como un bonus track al final. Algo así como los bloopers. Así que espérenlo en el podcast. Y bien, pues vamos con una rolita. Esto es de Mago de Oz. Para seguir con estas buenas rolas, la canción se llama Noche Toledana, aquí por Palitroche. Más melancólico el tonito de la canción de Noche Toledana. Es solo el intro porque la canción me parece que no la tengo aquí a la mano. Pero bien, ya regresamos aquí con el Rulo. Aquí ya regresó. Bien, Rulo, ¿en qué estábamos? Estaba haciendo unas escalas, pero dime, ¿qué ando? Eso es todo. Bien, tú, Dan, ¿tienes rolas por ahí para mandar a escuchar? ¿O qué ondas? Pues ahorita irá. Aquí en la mano tengo una canción que tengo ahora de escucharla. Es una canción así. No sé cómo la vemos. La escuché como el lunes. La escuché el viernes. Así un pequeño. Era como. Escuché 15 segundos y me gustó. Y era un grupo que yo nunca había conocido. Hasta ahorita que lo vi en un canal muy conocido de cable. Y me gustó el modo de cantar y el estilo de música. Se llama Hey Soul Sister The Train. Nunca he escuchado ese grupo, pero me gustó cómo canta y lo que. Bueno, no he puesto atención muy bien a la letra, pero me imagino que irá a decir algo bonito, pero ¿qué tal si se lo ponemos? Me parece perfecto para poner esa cancioncita. Y yo creo que ahorita, terminando esta rola, damos por concluido el programa del día de hoy. Para dejarle 10 minutos a la grabación que hicimos el día de ayer, para que ustedes no se aburran, pasen un momento agradable. Y bien, antes de despedirnos, ¿qué te parece si damos las frasecitas célebres de la noche? Comenzamos con el Rulo, que es el invitado. Rulo, una frasecita que te alegre o amena de acuerdo al tema. Una frase, como que... No está de más vivir la melancolía diario, diario. Recordar es vivir. Pues ya escucharon al Rulo, recordar es vivir y vivan la melancolía día con día. Venga, Dan, tu frasecita. Yo tengo una de que... Una que no, que estaba escuchando mucho, que, bueno, pusimos mucho en el Face, que decía... Que... Ay, perdón, se me fue la palabra, pero... Bueno, ya me dejo con otra. Que dice... Carajo, se mordió. Bueno, terminemos con esta. Que dice... Que qué difícil es pedir perdón, pero cuando uno realmente lo dice con el corazón, ese perdón se entiende como si fuera una muestra de amor. Muy buena frase. Bueno, es claro, porque cada quien dice lo que quiere. En efecto. Pues bien, ¿qué te puedo decir? Digamos que la frasecita de la noche de hoy sería: vive feliz, muere triste, porque si vives triste, no puedes morir feliz. Así que, vámonos con la rolita. Venga, Dan, que ahorita la ponemos. La canción es Hey Soul Sister, de Train. Preséntala a tu estilo, mientras ahorita la bajo aquí. Para ponerla. Ah, ok, pues venga, pongámosla directamente. Esta canción es de Train, Hey Soul System. Aquí con Padre Troche y buenas noches. Le agradezco a Rulo por habernos acompañado. A Natalia, espero que te recuperes pronto. Ángel, mucho gusto, espero verte mañana. Mucho gusto, igualmente mañana nos vemos. Rulo, enhorabuena, gracias por los saludotes. Aquí es tu casa cuando quieras regresar. Con mucho gusto aquí, eres muy bienvenido. Natalia, descansa, cuídate y alíviate pronto. Este programa llegó a su fin, así que venga, la rolita. Esto es Soul System, Rey, venga. I can't be. I'm not sure.